Pues soy la prometida, bueno, la novia y prometida de Bucean, nos pensábamos casar. Y bueno, pues en el trámite este de papeles que te piden para pedir la cita, pues él fue detenido a la puerta de un locutorio. Entonces, bueno, pues ha sido todo, no sé cuánto tiempo lleva exactamente. Es una persona que se hace querer, es una persona muy pacífica, sobre todo una persona muy bondadosa y que se hace querer en donde va. Para mí, bueno, pues es una persona a la que quiero muchísimo y que sé que cuando vaya a Argelia sea expulsado, pues corre peligro. Entonces estoy muy preocupada, no, no sé cómo es que decir más. ¿Por qué corre peligro? Pues por exactamente sería muy largo decirlo, ¿no? Pero corre peligro por motivos, puede decirse político, policial. Policial, político, es decir, él se le obligó a firmar un contrato para con el gobierno para ser de espía o infiltrarse en el en grupos de la oposición. Hace mucha movida. Y él firmó, él firmó, pero porque se le en la cárcel se le obligó, no se sabe cómo, pero seguro que por forma que todos sabemos, ¿no? Podemos imaginarnos. Entonces él al firmar ya hizo un contrato y cuando se le salió de la cárcel, porque había ya habían conseguido ese contrato, pues él escapó porque no quería pues hacer lo que su conciencia pues no le dejaba, ¿no? Sus hermanos han muerto, bueno, le han asesinado 4 de sus hermanos por motivos políticos y bueno, pues su familia corre peligro, entonces él siempre ha estado ahí en peligro en Argelia y aquí siempre protegiendo a su familia porque todo lo que pudiera ocurrir aquí a su familia le va a repercutir, ¿no? Entonces, es decir, es un tema, bueno, pues. ¿Y cómo ha ocurrido hoy la detención? ¿Cuándo ha sido la detención? La detención fue hace 2 semanas casi, o más. Fue en Córdoba al mediodía. Fue a llamar al locutorio y a la salida del locutorio se le detuvo. Yo tuve información de que él se había detenido al día siguiente porque estaba incomunicado, no pude hablar con él ni siquiera verlo, y se me informó de que había sido detenido por la brigada de inmigración, no sé cómo. Entonces al jueves ya, el viernes se fue enviado aquí a Málaga, internado en el CIE directamente. Hubo en el Palacio de Justicia, es que no me acuerdo si fue Palacio de Justicia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? ¿Gobierno Civil? No. Ay, por favor, no me sale la palabra. No te preocupes. Bueno, allí hubo, es que no fue un juicio porque esa orden de expulsión venía de Sevilla, con lo cual en Córdoba lo que se hizo fue un poco llevar a cabo el papeleo para ser directamente llevado aquí. ¿Y para su próxima deportación? Para su próxima deportación, que es lo que intentamos. Que sí. Por eso está. Claro que lo que intentamos evitar, claro. ¿Y el movimiento cómo? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el movimiento puede hablar mejor ella, ¿no? Porque tú has A partir de ese momento, a través de amigos de Málaga, pues le comentamos lo que estaba pasando con Bufián. Veníamos de Córdoba a visitarlo y entonces estos amigos nos acompañaron para que lo conocieran. Y fue en ese momento donde le tocó el corazón el conocerlo, porque de veras es un chaval fantástico. Y ellos mismos se pusieron a moverse. Dijeron, 15M nos puede apoyar, 15M nos puede ayudar. Importante que esto creara precedente para muchos casos, porque ahí hay 18 personas, cada uno con su historia igual de terrible. Hoy nos hemos reunido en asamblea y en asamblea se ha decidido qué había que hacer. Y nosotros, pues por supuesto, encantados de lo que se decidiera y por eso estamos aquí. Y la urgencia, ¿no? También hay mucha urgencia, porque normalmente aquí están, dicen que están como unos 19 días... porque faltan camas y todos los días están saliendo 2-3 personas. Los 19 días se cumplen el martes. José Cosín se ha entregado desinteresadamente, moviendo el tema legal, y ahora mismo tenemos la esperanza de que todavía mañana por la mañana se pueda resolver este asunto. Entonces se ha decidido que hasta las 10 de la mañana estemos aquí de forma pacífica, y a partir de las 10 de la mañana nos traigan noticias a ver si se ha conseguido. Si Bufián entra en Argelia, lo matan. o lo matan uno o lo matan los otros. Y él lo sabe porque han matado a sus cuatro hermanos por esta misma razón. Arraigo en Córdoba muchísimo. Yo conocí a Bufián por un proyecto de meditación de todas las religiones y no religiones, donde nos juntamos más de 150 personas en la ermita de Córdoba a hacer meditación, y donde todos le queremos muchísimo, lo hemos cuidado muchísimo, y bueno, es lo único que me dice cuando estoy con él: no he hecho nada malo para estar en una cárcel, yo solo he nacido en Argelia, no he hecho nada malo. ¿Cuál es la solución que podía haber? Aparte, si puede hablarnos del arraigo, ¿está presentado? Sí, se ha presentado todo, y bueno, ella puede contar más, que ha estado en el tema legal. Es que paralelamente con José Cosín lo que hemos hecho es presentar unas medidas cautelarísimas en el juzgado al contencioso administrativo. A la vez presentamos otro escrito en la subdelegación, porque el subdelegado puede hacer revocar la orden de expulsión. Y a la vez nos hemos unido al 15M para crear la presión social. De cuando presentamos las medidas cautelarísimas, en la misma tarde nos respondieron, en vez de entrar en profundidad en el tema y ver la importancia del tema, lo único que hacen es dar largas, alargar y alargar, y nos dijeron que nos faltaban dos papeles. Uno de los papeles era la orden de expulsión que venía de Sevilla, que era uno de los argumentos que nosotros teníamos de que este hombre estaba internado aquí y esa orden no existía. Era uno de los argumentos que nosotros teníamos y que el juez nos echó para atrás. Y otro de los argumentos era, bueno, que necesitábamos la firma de él dando permiso a José Cosín para ser su abogado. Yo no entiendo mucho, eso mejor José Cosín lo puede decir, pero él se sorprendió porque eso en el juzgado, en unas medidas cautelarísimas, no debía ser necesario. Entonces, lo que ha estado haciendo es volver a escribir unas medidas cautelarísimas más en profundidad, que es las que va a presentar mañana, porque todo esto ha pasado ya ayer, hace dos días. Y eso en la vía legal de las medidas cautelarísimas del juzgado. El subdelegado del gobierno está de vacaciones, que hasta septiembre no viene, con lo que creo que por esa parte hay poco que hacer. Y la presión que estamos haciendo ahora, que creo que puede ser lo más potente con todo lo que ha pasado y todo. Las medidas cautelares también utilizan el arraigo solicitado, supongo. Las medidas cautelares, sí. Hemos argumentado, hay un montón de argumentos, demostrando el arraigo, demostrando un montón de cosas, que su vida corre peligro. No las tengo ahí porque las tengo ahí en el disco duro, las podría leer, pero sí, son todos esos argumentos. Bufián lleva 2 años, 7 meses y hoy hace 11 días. El arraigo se demuestra con 3 años. Esto es una caza. En Andalucía esto es una caza. Son engañados porque no saben el idioma, porque están desinformados, la policía les engaña, les hace firmar cosas que creen que están firmando otras cosas. Y bueno, pues es la situación en la que estamos y por eso estamos aquí. Vale. ¿Podéis comentarme alguno? Hola, yo soy Luis, soy sacerdote carmelita descalzo y soy el prior de las ermitas, donde ha dicho mami que se hacían también estos encuentros de oración entre gente de diversas creencias para fomentar precisamente la paz, la unidad, y así pues, conocí yo a Bufián, y puedo decir que es un hombre bueno, un hombre sencillo. Y un hombre que siempre pues se preocupa de los demás, sigue está dispuesto para echar una mano en cualquier cosa. Y claro, estoy aquí porque soy amigo suyo y sé que corre peligro de muerte. Entonces, si sale por esa puerta, pues es el fin de Bufián. Es una persona buena, una persona que hace el bien a los demás y que además ha mostrado una apertura a la hora de poder compartir diversas modos de ver la vida, pues unidos precisamente en la creencia de que hay algo, que es el amor, que puede hacer que el mundo sea mejor. Bueno, también que queremos, esto no es al que conocemos, la persona que conocemos, por la que estamos luchando principalmente porque su vida corre peligro, pero yo al venir a visitarle he conocido gente porque hemos coincidido en la sala de visita con casos igual de injustos. Hay un padre con sus dos niños pequeños que con su abuela viene a verles. Más arraigo que tener los hijos nacidos en España no hay. Entonces sigue habiendo casos muy injustos. Ese particular es un chico armenio que yo conocí y estuvimos hablando con él. Entonces son muchos los casos, ¿no? ¿Tú qué has entrado dentro? Esto es una cárcel. Yo no he estado en ninguna cárcel, pero a mí me han llegado a decir que aquí están peor que en la cárcel de Alaurín. Yo la primera vez que entré, que fue con ella y fue cuando conocí a Bufián, yo me vine abajo, o sea, me llegó al alma. Tienen todo tipo de normas, es gente como yo que no ha hecho nada, no ha cometido ningún tipo de delito, simplemente no ser de este país ni de la comunidad europea. Él el otro día tenía mucho dolor de cabeza porque hay gente de todo tipo, hay gente con enfermedades mentales que a las 2, 3 de la mañana se pone a dar golpes. Entonces la situación dentro es un régimen carcelario, de hecho una policía nos lo llegó a decir. Eso está prohibido porque eso no puede ser un régimen carcelario. A mí me tratan como una mierda, como no les tratarán a ellos. Ahora encima se encuentran en una situación, los musulmanes están de Ramadán, con lo que solo comen cuando se va el sol. La comida del mediodía tiene mucha más calidad. Encima ellos no pueden comer carne de cerdo y les ponen mucha carne. Yo por lo menos le pregunté, ¿agua os darán la que queráis? Y me dijo que sí. Bueno, pero lo mínimo, mínimo, mínimo. Unas condiciones infrahumanas, vulnerando los derechos humanos fundamentales de todo el mundo. No se puede permitir. Las condiciones sanitarias son pésimas, ha habido ya hace... Yo no estaba informada, pero han dicho que no había ni médicos, que el otro día se rompió un brazo, bueno, y que se lió porque no había médicos, no se le pudo atender con rapidez. ¿Y podrías decirnos cómo ha transcurrido, qué es lo que ha pasado cuando los actos de esta noche, cómo se han resuelto? Bueno, pues desde que se decidió la asamblea que vamos a acampar aquí para impedir que saliera ningún camión con ningún internado, pues nos hemos venido aquí a la plaza y hemos seguido la asamblea porque había otros temas para hablar, hemos puesto enfrente de la puerta para eso, para impedir cualquier salida de camiones. Y mientras se estaba dando la asamblea, han venido policía, ¿no? A ayudarme porque yo tampoco me acuerdo muy bien, ¿no? Ha venido la policía, ¿no? Sí, y nos han empezado a decir que nos iban a desalojar, que nos fuésemos al parque, que ellos no querían utilizar la fuerza, pero si nos quedábamos, bueno, pues eso, un tira y afloja. Sí. Se ha decidido quedarnos porque era por el motivo que habíamos venido, ¿no? Entonces nos hemos enganchado y a la fuerza nos han ido quitando. Ha habido gente con la que han sido más violenta, gente que se han tenido que llevar en ambulancia y otros, claro, que estamos así. Claro. La escalera al quitarnos, pues claro, no han tenido cuidado y ha habido gente pues, que se ha caído por la escalera. Ha habido gente que ha recibido puñetazos en la cara. Ha habido gente que tiene la espalda que es un moratón. Yo... personalmente me han cogido, yo creo que me han visto muy asustada también, me han cogido, yo he puesto mi peso muerto y me han tirado y ya. Pero yo creo que según con qué policía encontrases, ¿no?, empleaba más fuerza o menos. Claro. ¿Ha habido algún tipo de resistencia? Pacífica. Perfecto, eso tiene que dar mucho. Las manos en alto continuamente. Pacífica. Conforme nos iban tirando a la escalera, quedábamos abajo, levantábamos las manos hacia arriba. Estas cantábamos diciendo todo, estas son nuestras armas, gritando para dar ánimo a los que todavía permanecían en el suelo y lo estaban arrastrando. Hasta que iban cayendo en la escalera y estábamos ya todos en el suelo. Resistencia hacia ellos ninguna y solo el grito de las manos en alto. Y que no hay simultáneamente hemos sabido que se estaba corriendo la voz, ha empezado a venir mucha gente, pero habían acorralado la zona en círculo de manera que la gente que llegaba no pudiera entrar donde estábamos nosotros y unirse a nosotros. Entonces, desde fuera gritaban fuerte para que lo oyéramos y aguantáramos los golpes mejor. Vale. Tú querías decir el lema, ¿no?, de hoy, ¿no? Ah, que no hay personas ilegales, por supuesto. Muchas gracias a todos.